Bueno, hola, mi nombre es Romina, soy trabajadora del Patronato de Liberados, parte de la agrupación Víctor Choque de ATE. Estoy afiliada a Gremia de ATE, donde soy delegada. El 29 de mayo de 2013, nosotras perdimos una compañera delegada, activista, militante de ATE también, Laura Iglesias, trabajadora también del Patronato de Liberados, trabajadora social. Nuestra compañera salió a trabajar en condiciones precarias y fue allí donde la violaron, la torturaron y la asesinaron. Bueno, a partir de esto para nosotras empezó un sinfín de preguntas de cómo enfrentábamos esta situación y bueno, y en ese andar fuimos como marcando un caminito que pudimos ir haciendo. Y en ese andar también nos encontramos con una pared, digamos, del lado del gremio. La dirección del gremio fue muy hostil con nosotras ante cada propuesta, ante cada iniciativa que no dirigían ellos. Éramos la actitud de ellos era gritarnos, denostar, digamos, las propuestas que teníamos, y así estuvimos durante un año discutiendo con la dirección del gremio hasta que, bueno, una compañera dijo, bueno, acá evidentemente no vamos a avanzar, busquemos alianzas por fuera del gremio, y bueno, ahí salimos fortalecidas con compañeras del colegio profesional, de las universidades, de la Universidad de Luján, la Universidad de La Plata, con otros sindicatos, también con otras direcciones sindicales que se pusieron al hombro esto de difundir y de acompañarnos, de contenernos, de ayudarnos a instalar la precarización laboral en el Estado, que fue lo que se llevó la vida de nuestra compañera. En nuestra experiencia en lo gremial, si bien entendemos que hay que, más allá de cualquier experiencia negativa, tenemos que pelearla y tenemos que ganar espacio dentro de los gremios, que son nuestras herramientas, son las únicas herramientas que tenemos como trabajadoras asalariadas. Digamos, no nos expulsa del gremio, ¿no? Nuestra mala experiencia. Nosotras la seguimos igual, como quien dice, ¿no? En concreto, se la seguimos a morir. Seguimos disputando la dirección del gremio también, en cada elección. Participamos de la vida orgánica del gremio y realmente nos parece que hay un desafío, es un desafío para las feministas que aún no está saldado y que aún no está derrotada esa barrera machirulesca en el sindicato, que es esto, impregnar toda la política sindical con nuestras reivindicaciones y con nuestra forma, digamos, de construir el mundo. Y en esto, lo que pasa es que se complejiza la visión del feminismo porque queda entrelazada con la visión de la construcción sindical, ¿no? Entonces, no es solamente el feminismo que anda, digamos, por allá arriba dando vueltas, sino el feminismo que se plantea una construcción democrática en los sindicatos, ¿no? Que va de puntas con otras construcciones hipercentralizadas desde arriba que no están, digamos, abiertas a escuchar y a construir de conjunto. Entendemos que falta, digamos, falta muchísimo. Hay un discurso que se han apropiado las direcciones de los gremios, que es el políticamente correcto, ¿no? Ahora nadie te va a decir callate, cerrá la boca, nena, o esto no es una estudiantina, como le dijeron a una compañera nuestra en un plenario, cuando la compañera hacía planteos, digamos, proponía cosas o hacía un análisis crítico de cómo veníamos encarando los temas. Ahora no te lo van a decir ni loco, pero que no te lo digan no significa que no lo piensen y que no construyan con ese, en ese sentido. Entonces, lo que vemos es que la marea verde está bien lejos todavía de la dinámica sindical, por más que seguramente hay compañeras que son parte de la dirección y que tengan un buen talante de tratar de impulsarlo, la realidad es que terminamos haciendo un pañuelazo en la puerta de la CTA, en nuestro caso, porque las elecciones de la CTA se hicieron el mismo día que acá se votaba en el Congreso el derecho al aborto, que para nosotros era algo nodal, y como mujeres, como compañeras organizadas y también como compañeras trabajadoras que tenemos alguna responsabilidad en el desarrollo de la política pública, ¿no? Que somos compañeras estatales, así que me parece que desde ese lugar nuestro sindicato tenía que tener un posicionamiento claro, que no lo vimos, no lo vimos tampoco cuando se reunieron con la cúpula de la iglesia en el marco de ese debate. Y no nos parece menor, nos parece terrible, y lo planteamos así en cada lugar que pudimos y en cada lugar que habitamos, en los pocos lugares que el gremio habilita para que habitemos. Pero bueno, nada, cuando hicimos el pañuelazo del otro lado, lo peor de todo es que primero que había patobica en la puerta del gremio para que no entremos, y éramos compañeras, digamos, que nos conocemos de años de lucha. Y del otro lado estaban, bueno, las compañeras dirigentes del gremio para horrorizarse porque nosotras estábamos ahí y no para horrorizarse porque sus compañeros y ellas estaban tomando esta decisión, ¿no? Así que nos parece que la marea verde le falta un impulso a la ola para agitar bien los sindicatos.